el estar ahí confinado en la casa, esto de salir a comprar y todavía no tocar la ropa que vas a usar es tremendo. Yo en pocos días voy a tener que ir ahí a lo del amigo este Don Juan, donde tengo ropa para mí, para grande, y seguramente voy a tener que pedir la medida que me corresponde, o él me tomará la medida con su guante, no sé, Adolfo, ¿no? Hincha Racing de Córdoba. Uh-huh. Entonces, bueno, si llego a ir ahí, me va a dar la mercadería y me la probaré acá en casa, no me queda otra, digo, de última va a tener que ser así. Claro. Pero complicadito, en Mar del Plata estaba ocurriendo eso, inclusive en la central se observaba como que habían puesto tres tipos de trapo para ingresar. Hay mucha obsesión también, ¿eh? Sí. Tres tipos de trapo donde vos tenés que circular. No sé, es muy, muy complejo todo. No sé cómo han evaluado el Mar del Plata. Habrían sábados y domingos, y a partir de ahí, si veía que la cosa venía bien, normal, iba a ser todos los días. Claro, te gana, ¿no? Por cansancio también, ¿no? Porque yo dije, me tengo que ir a comprar. Te termina ganando por cansancio, digo, porque si te tenés que ir a comprar algo de ropa y tenés que pasar por todos esos controles, y si no te queda bien, tenés que volver, desinfectar, usar guantes, que sé yo, no me compro nada. Sí. Digo, me quedo en mi casa y espero que termine todo, porque la verdad que bastante agotador. Ya de por sí, ir todos los días a comprar y hacer una cola de 20 minutos para ir al chino ya también empieza a cansar. Así que bueno, sigue más o menos todo igual, vale, ¿no? En el conurbano, sobre todo, que van a abrir, sí, los comercios de cercanía, no grandes centros comerciales, no los shoppings, tampoco ferias, nada que aglutine mucha gente, pero sí los lugares más cercanos, y va a haber un poco más de circulación. Pero la verdad es que hay cola para todo, hay protocolo de higiene como corresponde en todos lados, y eso también te tira un poco para atrás, decís, no, antes que hacer todo eso prefiero esperar un poco más, ¿no? Yo te digo, si es verdad después que se va a flexibilizar, a mí me asusta que se flexibilice y salga toda la gente. Entonces ahí es cuando yo me obligo a quedarme. Claro. Fíjate, hoy podía haber ido tranquilamente a hacerme el análisis, pero sabía perfectamente que iba a tener que esperar, porque era por orden de llegada, ¿sí? Entonces yo me ponía a analizar hoy, si voy a la clínica de El Salvador es una de las más concurridas, ¿sí? Privada, pero es una de las más concurridas. Va todo tipo de gente, también obras sociales, bueno, todo tipo de gente, todo tipo de personas, sin discriminación. Probablemente hoy en el laboratorio, en una vez había una cantidad apreciable de gente, iba a tener que esperar y respetar naturalmente la fila. Entonces dije, no, prefiero el jueves, hago todo el jueves, tranquilo, decir, yo no necesito hacer este análisis urgente, yo quiero saber si tengo una infección urinaria o no, que es lo que me está preocupando. Pero más allá de eso, que no es grave tampoco, se puede esperar. Decidí no ir. Hoy lo único que voy a hacer es al Rappi Pago, al Pago Fácil ahí acá. Claro. Y Rappi Pago en algún mercadito de acá de la zona también. Pero voy a ir al Rappi Pago, que las veces que he pasado, los días jueves que paso, muchas veces no hay gente, sobre todo después de la 1 de la tarde, es el mejor horario para ir, no hay nadie. Entonces vas y entras directamente y pagás. Pero en Córdoba, por lo menos, cuando salgo en ese horario, yo veo poca gente, pero después me comentan algunos taxistas que, bien, en el centro como que la gente estuvo un poquito más relajada. Uh-huh. Entonces el jueves va a servir, ahí voy a testear bien cómo está la ciudad, porque me voy a otro barrio, voy a pasar por algunos barrios de Córdoba y voy a estar observando arriba del taxi cómo se está manejando la gente, si está en la casa o no está en la casa, y después se los voy a comentar seguramente el viernes cuando cerremos la semana, ¿no? Claro. Pero sí, es cierto esto que a mí me alarma el número de contagiados, chicos, la verdad que me alarma, está bien, es un número. Ahí estoy viendo que algún otro colega está diciendo por qué Alberto no hace una comparación regional. No, está bien lo que hace Alberto. Y si hacemos una comparación regional, mirá el vecino de al lado, Brasil nada más. Con claro. Brasil suficiente. No, él la hizo, de hecho. Con Ecuador suficiente. El viernes en las famosas filminas, en el PowerPoint que presentó Alberto, hizo una comparación con Suecia, con Dinamarca, pero también con Perú, Ecuador, Brasil. Y habla de la responsabilidad con que se tomó en la Argentina. Es cierto que nada es bueno, sino en todo caso es menos malo. La situación argentina, claro, es menos grave que en otras regiones, obviamente que en otras regiones, exacto, del mundo y que en otros países de Latinoamérica, pero uh-huh, en definitiva se hizo una comparación y se acomodó se viene llevando relativamente en orden la cuarentena en las fases establecidas, excepto, bueno, el área metropolitana de Buenos Aires, que fue la más, fuimos los más burlados, además, por el país que se descargó de alguna manera en nuestra situación. Y la verdad es eso que decía Leila, no solo te gana la prohibición, sino que te gana el cansancio de la burocracia. Exacto. Entonces, termina siendo, me parece que hasta positivo, digamos. Si tengo que hacer tanto lío para salir, bueno, está bien, no salgo, y termina siendo lo mejor, lo adecuado en este momento donde continúa la cuarentena. Claro, claro, claro, claro. Por eso yo te digo, si vos tenés algo que hacer urgente, fenómeno. No es que lo de hoy no haya sido urgente, pero dije, bueno, pensándolo bien, dije, ya que el jueves es mi día que salgo, hago todo el jueves, ¿está? En vez de 2 horas, estaré 3 horas, quizá 3 horas y media afuera, 4, bueno, estaré 4, qué sé yo. Estaré lo que tenga que estar. Cuidándome, claro, con mi barbijo, manteniendo la distancia. A ver, el tema del examen que tengo que hacer es dejar un recipiente y solamente la formalidad de llevar la receta por el chat y que ellos hagan un nuevo formulario de receta. Nada más, dejo eso y después calculo que me mandarán los resultados a través de internet, como se hace habitualmente, a través de Gmail o internet, lo que fuere, de alguna red social, y después se lo transmitiré a mi especialista, y mi especialista pertinentemente me dará algún diagnóstico, algún tratamiento para llevar a cabo o no, si existe o no tal infección. En diciembre se había descartado, pero bueno, tengo esa duda ahora otra vez. Pero más allá de eso, desde lo personal, digo, cuidarse, me parece que está bien cuidarse. Esta tarde, insisto, voy a tener que salir porque se me vence. La verdad, alguien me podría decir, ¿por qué no haces débito automático con las expensas? Lo hice el otro día y me lo debitó a las 48 horas, no sé por qué, porque hay una entidad que tiene, no voy a nombrar la entidad, pero es una entidad chiquita, es un banco chiquito, conocido, pero chiquito, y parece ser que cuando haces una transferencia desde el banco que yo opero al otro banco tarda 48 horas, cuando cualquier transferencia se hace de manera instantánea. Es decir, yo decido a Laucha transferirle 2 lucas y se tiene que transferir en el momento. ¿Ah? No tengo apuro, no tengo apuro. Bueno, en cualquier momento te transfiero. Yo le aviso a Laucha, le digo, Laucha, mirá que te transferí guita, fijate si te llegó y listo. Claro. No, acá no, 48 horas y el otro día era mucha plata. Entonces, yo me pongo nervioso cuando me dicen 48 horas, ¿viste? No, sí. Porque digo, ¿viste? Claro. ¿Cómo sé cuándo quejarme? Claro, claro. No, igual todo bien. Entonces hoy voy y agarro mi boletita, me voy a la pistola y a la puta que le parió, lo pago y chau, listo. Ya la miércoles. Claro. El asunto arreglado. Y seguramente cuando vaya a la hora que vaya, va a ser 1:30 de la tarde, no va a haber nadie. No va a haber nadie porque la gente acostumbra a saber a comer. Y como Orellano puede comer en cualquier horario, no, la verdad que no me preocupa comer en cualquier horario. Lo voy a hacer a esa hora. Y listo, y asunto terminado, voy 2 minutos y vuelvo. Esa va a ser mi única salida hoy, y estaré observando, por supuesto, a ver cómo está la ciudad. Te digo, acá está precioso ahora, hoy otro día soleado. Ayer tuvimos casi, el sábado tuvimos casi 29 grados, chicos, en Córdoba. Parece mentira, casi 29 grados. Uh-huh. Habíamos tenido 2 de mínima, escuchá esto, Leila, 2 de mínima. Qué lindo. Increíble la amplitud térmica de Córdoba, ¿no? Llegamos a tener casi 30, ¿sí? Y ayer amanecimos con 15 grados porque no hacía tanto frío y llegamos a 26.6, 26.8 y hoy vamos a estar, hoy por lo que dice el pronóstico, vamos a estar con una máxima 21. No creo que lleguemos a una máxima 21, creo que vamos a propasarnos un poquito, pues ya en este momento está haciendo casi 18 grados. Probablemente sí. Pero te digo, se vienen todavía días otoñales. Acá mañana va a estar un poquito más fresco, con 9 grados y una máxima de 23. El miércoles 10 y 24. El jueves 10 y 26. Estoy dando mínimas y máximas, ¿sí? Uh-huh. El viernes 14 y 29. Fíjate vos, te estoy hablando ya 15 de mayo. 29 era un 15 de mayo. Sábado 14 y 27, domingo. Bueno, ayer obviamente el día primaveral que vivimos ayer me sirvió para limpiar tranquilo. Sí, ¿sabes? Qué lindo día fue ayer. El fin de semana fue hermoso. Me volví a poner bermuda. Ayer pegué un lampazo tremendo acá en esta casa. Y bueno, ya hoy está lleno de tierra, chicos. Me da bronca eso. Hoy me levanté, estaba lleno de tierra todo. No sé por dónde entró, porque yo Una vez que limpio, obviamente, como limpio con agua y lavandina, es fuerte el olor a la lavandina, por más que vos coloques media tacita en un balde, se siente. Entonces, ¿qué hago generalmente? Ya estaba abierta la casa, y más cuando termino de pasar el lampazo, dejo abiertas las ventanas un rato, como para que pase el olor, es fuerte el olor de la lavandina. Ni te digo cuando me meto en el baño a limpiar, es terrible, terrible. Entonces trato de evitar de inhalar la lavandina, porque a veces la inhalás sin darte cuenta, uh-huh. Y después te entra a picar los orificios y entras a estornudar. A mí me pasa que con la lavandina que entro, tengo muy buen olfato. Gracias a Dios, eso es un buen síntoma, que tengas olfato, claro. Y que tengas gusto. Es un buen síntoma. Claro. Entonces, como tengo un buen olfato, empiezo a estornudar. ¿Ya? Claro, ahí te das cuenta de que estás bien, pero bueno, sufrís un poquito en la limpieza. Un gran descubrimiento para mí fue la lavandina en gel, es buenísima, no tiene tanto olor. Ah, sí, mira y vos. Es muy fácil de usar. La colocás en el balde también, ¿no? Sí, para superficie sobre todo, pero sí, mucho más fácil de usar que la otra. Y aparte, con la otra yo me he manchado un montón de zapatillas, de ropa, así que nada, la dejé helada. Bueno, olvídate, sí, la lavandina te... La verdad que te genera problemas a veces. El otro día también salpiqué la lavandina a la colcha y obviamente hizo estragos, ¿no? Claro. Pero bueno, es mi colcha. Bueno, te queda la colcha batik. Te queda la... Claro, bueno, la colcha psicodélica. La colcha es una carpa, Laucha. ¿Eh? Así que la colcha a mí, imagínate, para tapar los orellanos, ¿no? Es una carpa. Y... te quería decir graciosamente que mis estornudos son estruendos, no son estornudos, ¿sí? Verdaderos estruendos. Sos de esa gente que asusta a los demás estornudando. Se junta toda la cuadra. Claro, sí, qué grita. Claro, yo tenía un vecino también que estornudaba y se enteraba todo el edificio. que además estornudaba, sacaba medio que estornudaba por la ventana, cosa de, bueno, no sé, sus gérmenes, socializarlos. Claro. Entonces al pulmón estornudaba y se retumbaba en todo el edificio. El tipo qué andaba... Bárbaro. Y en invierno era una cosa impresionante. Pero bueno, se mudó el tipo, así que ya no tenemos más. Qué bárbaro, bueno. Bueno, chicos, no sin antes recordar hoy el aniversario del asesinato del padre de Carlos Mujica, Carlos Francisco Mujica Echagüe. Después lo vamos a recordar, porque... Sí, tenemos tu audio, tenemos esa colaboración. Me honraron el grupo de curas en la opción por los pobres de grabarles el homenaje, ¿sí? En video que ya lo pasé, se lo pasé a Marcos, vamos a escucharlo después. Sería bueno que lo suban, si quieren, para la página. Me gustaría que lo suban. Uh-huh. Está el texto, le mandé el texto también por las dudas, si alguien quiere leer el texto en la página, el texto. El texto que se puede publicar en la página es lo que está grabado en el video de 3 minutos y medio, 4 minutos aproximadamente. Me llamó Ricky Carrizo para grabarlo, obviamente que le dije que sí, tratándose del padre Mujica más que nada. Y bueno, honrar la memoria del cura de los pobres, ¿no? Del verdadero cura de los pobres. Una figura enorme la de Carlos Francisco Mujica. Y bueno, lo vamos a evocar después cuando volvamos en el regreso 12:30. Bien. Así que bueno, chicos, buen programa. A ver si... desactualicé los datos, bueno, no sé. No pasa nada, los tenemos 17, ahí. 8. Bien, aquí 17, tenemos 8, 16, 17, aquí 16:04, nublado el cielo en la ciudad, pero bueno, irá mejorando, intuyo, con la semana. Seguramente. Claudio, un abrazo enorme, charlamos en un ratito. Dale, Laurita, un gran abrazo para todos. Ah, no se olviden a las 2 de la tarde, pero el otro día me olvidé de promocionarlo. Club de música. A las 2. Club de música, con 2 discos espectaculares de Miles Davis, uno que es una obra maestra, después lo voy a comentar al regreso, y el otro, un disco que fue muy criticado por los periodistas de jazz del momento, porque decían que Miles se había alejado de sus orígenes, del bebop, del jazz. Te digo, bancátelo al disco, Muy bien. Hoy no sé si no voy a recibir alguna crítica por eso, pero me arriesgué a ponerlo porque dije, bueno, si yo soy el que musicalizo, voy a poner lo que entiendo que debo poner. Aparte, yo creo que fue un disco que revolucionó la historia del jazz, porque ahí Miles, y después lo comento en el programa, abrevó, se acercó al funk a través de